están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al tercer podcast de la segunda temporada, o lo que es lo mismo, vamos en el podcast número 85, 86 u 87 de la primera temporada. Pero bueno, como aquí, pues la verdad, todo ese asunto del espacio y el tiempo, pues no. 84, nos dice aquí Luis de BGO, pero bueno, pues estamos en el tercero de la segunda, ¿no? Sí. Ah, pues qué demonios, ¿no? Mi nombre es Giovanni Arévalo, estamos en el podcast oficial del Universo Marvel en México. No hay otro, nosotros somos el podcast oficial. Y en este podcast me acompaña el maestro Abraham Morales. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me acompaña el maestro Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ese saludo de don Abraham Morales sonó como al perro de Bermúdez. Y si vieran que me parezco, no más que como con 50 kilos menos. Y como con 50 años de finura. Ah, sí, claro. Además. Bueno, sí. Además. Claro. Bueno, aunque él anuncia FAMSA. Si tú tuvieras un contacto en FAMSA, nosotros tuviéramos más electrodomésticos sí, en yo nuestras creo que casas. Sí, Vamos seguramente, a buscarlo, el patrocinio. Seguramente. Pues bien, hermanos, amigos, iniciamos este podcast, esta homilía del día de hoy. Muy bien. Después de que yo creo que ya la mayoría de los que están escuchando este podcast ya han visto Iron Man más de una vez. Pues yo ya la vi dos veces. Yo también ya la vi dos veces. ¿Usted cuántas veces la ha visto, señor Matamoros? No, todavía me falta la segunda. Ah, pero pues sí planeo hacerlo, ¿no? Ahí está. ¿Y quiere ir a ver Meteoro? Pues sí. Fíjate que a pesar de que más o menos es de mi generación, de nuestra generación, no me tocó verlo bien en su momento, ¿eh? Pero sí, más bien tengo presente cómo influyó a mis hermanos, a mis tíos, ¿no? A mi hermano y a mis tíos, ¿no? ¿Ellos corren en carreras de autos? No, pero recuerdo que hicieron una de las caricaturas que de la... ¿O se vistieron de changuito alguna vez? Igual, ¿verdad? Yo no me acuerdo del changuito. Si había un changuito, pues no era el... Era, bueno, no recuerdo bien cómo se llamaba el changuito, pero era como uno de los asistentes. O sea, imagínate qué chingón que que parte de tu equipo es un changuito, ¿no? Mecánico, ¿no? Y además sea mecánico, sea re bueno. Especialista en física. Y además sea bien bueno, pero bueno. En este podcast yo, antes de entrar en materia, quiero dedicarle unos cuantos minutos de agradecimiento a alguien que apoyó mucho a este podcast y que nos ha apoyado mucho, pues a casi todos los que participamos en los podcasts de todo este toque de queda, y que él participe en varios de ellos, pues al maestro Rodrigo Soconostle. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. Que bueno, desde aquí le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto, ¿no? Ya más adelante ya habrá más explicaciones, pero en este momento le mandamos un abrazo desde este podcast, que es el podcast más fino de todo toque de queda, ¿sí? Por los escuchas, sí, sobre todo. Ciertamente. ¿No? Pero bueno. Un abrazo. Los queremos así, pero bueno, ahora sí entremos en materia. Un saludo. Entremos en materia ahora sí. En las calles en este momento seguramente ya debe de estar circulando ya desde hace prácticamente una semana, prácticamente dos, un tomo especial, un Monster Edition de 192 paginotas sobre uno de los eventos o pues digamos el evento más importante de los X-Men, desde House of M, yo diría, o tiene que ver mucho con lo que pasó en House of M, que es el número de especies en peligro. Monster, el cual narra puntualmente la historia sobre cómo los mutantes tratan de revertir los efectos de esas tres malditas palabras que dijo la bruja Stargacha en House of M, que fue el famoso No More Mutants, ¿no? Y ahí fue cuando a todos los mutantes se los cargó la corneta, a excepción pues de los X-Men, ¿no? Pues ellos no, ¿verdad? Bueno, pero sí hubo algunos. Sí hubo algunos ahí, pero digamos que los principales. ¿Quién salió afectado ahí? Se acuerda. Ahí hay una discusión, ¿no?, bien interesante, porque justamente son 198 mutantes, ajá, ¿no? Los que quedaron. Pero, digo, ya ves que según ahí, también hay científicos dentro de los lectores de historietas y personajes así muy... Muy clavadabas. Ajá. Y según esto, que creo que la población mutante, como dice, o al menos era antes del día M, como de 6 millones, y que terminaron siendo la mitad, entre 100 mil y medio millón, creo, platican. Entonces, esos 198 más bien como que es simbólico, ¿no? Exacto. Ah, ok. Mira, no, y sí sería muy bueno dedicarle un podcast enterito a ver a quién sí se le cargó el payaso, ¿no? Ajá. Con las palabras y pues a quién no. Pues obviamente a Wolverine, pues no. No, pues es. Obviamente, no, pues obviamente. No, ese si lo quieren matar, por ejemplo, en los New X-Men, pues brinca su cómic o igual brinca el del Hombre Araña, ¿no? Claro. Y se va pasando de cómic a cómic. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, básicamente esta saga que precede, bueno, otra de las sagas muy importantes de los Hombres X, que es el Messiah Complex, el Endangered Species se publicó en Estados Unidos en 8 páginas hasta atrás de todas las ediciones mutantes. Por ejemplo, podíamos ver el Endangered Species en Uncanny X-Men, en New X-Men, en X-Men, sí, sí, en X-Factor. En todos los títulos de los X-Men, ¿no? Un poco difícil seguirlo. Exacto. ¿No? Entonces nosotros en algún momento en la editorial pensamos publicarlo en la parte de atrás de, pues, de los dos títulos de los X-Men que teníamos. Pero dijimos, vamos, ¿para qué nos esperamos? ¿No? Mejor, pues mejor el librito. Mejor el librito para que se enteren. Y por eso justamente todos ustedes van a ver que el Endangered Species, aunque es una historia lineal, está dividida en 17 capítulos. Y casi todos los capítulos, algunos de ellos fueron escritos por diferentes autores y dibujados por diferentes artistas. Uh-huh. Entonces eso le da como una variedad al cómic y que lo hace bastante dinámico, a pesar de que es una historia que van a disfrutar mucho los lectores y que probablemente los que les gustan los golpes y la acción digan, pues es que no pasa nada. No, pero fíjate que está... Tú ya lo leíste, ¿verdad, Mauricio? Supongo. Más o menos, no he terminado de leerlo. Es que yo así me lo leí así en una sentada y yo la verdad esperaba pues una cosa mediocre. Pero creo que la historia está bastante buena, bastante, y con todo y que el protagonista es Beast. Es Beast, que, pues, es el protagonista mutante, principal. Es un mutante. Es un perro azul. Sí, y que no tiene así como grande, como demasiados seguidores, creo, ¿no? No es muy popular, pero lleva muy bien la historia. Curiosamente, un mutante, un personaje como Beast, te lleva muy bien la historia, te interesas por lo que le está sucediendo, por las decisiones que está tomando, por las alianzas que está haciendo. Digo, a mí me gustó, ¿eh? ¿Sí? Curiosamente, no soy fan de Beast, ¿no? Y creo que los 4 fans de Beast que nos están escuchando van a estar muy contentos. Pero creo que es una historia muy, muy buena. Así como está muy bien. Y es que, si sabes que vas a leer una historia protagonizada por Beast, te imaginas como si fueras a leer una historia protagonizada por un San Bernardo con lentes, ¿no? Algo así. Y lo curioso, a mí algo interesante que creo que no se ha comentado mucho es que, por ejemplo, Beast es uno de los primeros mutantes que salió del closet, ¿no? En la corrida de Grant Morrison. Entonces, en ese aspecto, no sé qué valoración o qué interpretación también podríamos darle a Endangered Species a partir de este protagonista, ¿no? Es que finalmente el acercamiento, el approach que da este personaje es, bueno, todos los X-Men pues sí les gustan los reatazos, andan ahí destruyendo ciudades, ¿no? Bueno, a él le gustan los ratazos de otra manera, ¿no? Pero digamos que a todos los demás les gusta, digamos, como más el golpeteo, ¿no? Ajá. Y Beast decía, no, pues es que yo soy el único que sí realmente puede parar la extinción de una raza, ¿no? Porque todos los demás pues no tienen como esa capacidad cerebral, digamos así, como para poder terminar con eso. Y es justamente pues lo que decía el maestro Abraham, es toda la travesía de Beast para poder terminar con esto. Y es muy interesante ver cómo poco a poco se va desmoronando su creencia en la ciencia. Que esa es como de las partes más interesantes y yo creo que más rescatables de toda la serie, porque él todas las respuestas las quiere encontrar en la ciencia. Absolutamente todo lo que sucede. Entonces, llega un punto en el que se encuentra en un callejón sin salida en el que dice, híjole, es que pues por aquí ya no hay una explicación. Y se hace acompañar. O sea, si los fanáticos de Beast, que yo creo que son los mismos que le van al Necaxa, que han de ser como 7 gentes, no les basta Beast, tienen ahí a Dark Beast. Sí, que es... Es un gran, gran personaje, porque de hecho nos remite directamente a la era de Apocalipsis. Uh-huh. Que ves que la otra vez platicábamos, la era de Age of Apocalypse. Uh-huh. Yo no leí todos los títulos, creo que me faltaron 2 títulos. Excalibur, que no me acuerdo. Excalibur. Se llamó en la era de Apocalipsis. Ese y otro título, no me acuerdo, me faltaron leer. Pero sí es una de las historias, de las mejores historias que he leído de los X-Men. Y bueno, Dark Beast es uno de los 3 mutantes que se regresó con los mutantes de nuestra línea temporal, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues es una, es ahí un vínculo a esa historia de la era de Apocalipsis. Interesante. Exacto, y sobre todo, señor Matamoros, para todos los que leyeron House of M, seguramente van a encontrar muy interesante esta saga porque es la, pues es la continuación sobre esas tres palabras infamantes, ¿no? Que dijo la Bruja Escarlata en aquel entonces. Y que de hecho, una cosa que, por ejemplo, que siempre ha hecho Brian Michael Bendis, y que de hecho, pues por eso es uno de los arquitectos del universo Marvel, es porque de hecho él pues el super evento que fue House of M, pues se lo escribió. Y justamente es la clase de eventos que sí tienen repercusiones y que ahora podemos verlas, aunque para muchos todo el mundo pensó que el House of M ya se había terminado cuando todos habían regresado ya a su realidad. Pues vemos que, pues no. O sea, muchos regresaron a este su realidad, pero las consecuencias de esas tres palabras, pues todavía se siguen sintiendo en el universo Marvel. Sí, de hecho, digo, algo bien interesante que se ve a partir de este gran crossover de los Hombres X, es que enfrentan a los personajes con esa fuerza que en muchos cómics, no solamente en los de Marvel, viene siendo como que la fuerza más omnipotente en los cómics de superhéroes, ¿no? Que es la magia. Sí. La bestia finalmente se da cuenta de que está enfrentando a la magia y para eso muchas veces como que no tienen respuesta, ¿no? En este caso lo estamos viendo desde la perspectiva científica de la bestia, que pues, es un científico con mucha capacidad. Y pues finalmente se tiene que encontrar, se tiene que enfrentar con este pase mágico que hizo la Bruja Escarlata y pues que prácticamente está acabando con los títulos de los Hombres X, ¿no? Aunque muchos se podrían contentos con eso, pero nosotros pues, no. Que muchos hay muchos detractores de los X-Men, pero yo creo que todos esos detractores, yo los invito, compañeros, yo los invito, ajá, a que se acerquen a leer Endangered Species y después se sigan bien con el Messiah Complex, porque yo creo que va a ser un buen recomienzo para que igual y puedan como volver a quedar atrapados dentro de las redes mutantes. Sí, y que además el Messiah Complex hay grandes artistas, bueno, dos, ¿no?, muy buenos artistas, bueno, dibujantes participando en la historia, que son Chris Bacalo y Humberto Ramos, ¿no? Sí, claro. Digo, aparte de otros, ¿no?, que ahorita no recuerdo, Silvestri o... Y pues además, ándale, Silvestri dibuja a las chicas bien... Sí, sí. Bien dadas, ¿no? Sí, sí. Como Frank Cho. ¿Quién? Violín. Este chiste llegó a ustedes por cortesía de Chistes Matamoros. No, Max Silvestri es muy buen dibujante. Curiosamente, ¿no?, tuvo su auge en los 90, pero últimamente se le olvidó. Y ahora con los Hombres X está regresando a nueva cuenta. Que curiosamente, ahí fue donde comenzó hace 20 años más o menos, ¿no? Sí. Exacto. Y hay una cosa muy interesante también del Endangered Species. Que bueno, que todos nosotros sabemos que Beast, pues cuando se enoja, sí da el zarpazo, ¿no? Sí, sí. Pero sí es como modosito, ¿no? Científico. Sí, come pues sí se traga la bola de pelo, ¿no? Exactamente. Entonces, pero justamente en este número, yo creo que para todos los que esperaban un Beast recatado y que siempre utiliza un buen juicio para hacer las cosas, se van a llevar un buen chasco, porque en este Monster, en verdad, Beast se convierte en un personaje de carácter. O sea, empieza siendo de una manera y termina siendo de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea, si es un viaje, pues además, por tratar de salvar a una especie, es como una especie de viaje espiritual para él, porque de hecho pasa por muchísimas cosas y pues al final se da cuenta de que no solamente que él está prácticamente solo y que tiene que hacer alianzas pues con los malos, ¿no? Así se es. Va a encontrar con varios malos que son los que tienen pues digamos en ese momento la fuerza o digamos las capacidades para poder ayudarlo en su búsqueda. Sí, sí, y digo, así como ahorita comentaron de los dibujantes, también hay que recalcar o resaltar que este crossover pues, es producto de otro argumentista muy respetado, sí, ¿no? Sí. Que curiosamente viene de Inglaterra, ¿no? De Mick Carey. Sí. Que para variar comenzó en la línea Vértigo de DC Comics y de ahí brincó a los cómics de superhéroes. Y está actualmente con Hellblazer, ¿no? ¿Todavía sigue? Ah, no, está Andy Diggle. Sí, exacto. Es cierto. Sí, ahorita de hecho Mick Carey está muy, muy concentrado ahí en los cómics de los Hombres X y otras cosas de Marvel. Y pues bueno, que finalmente esta serie de crossovers que se han dado en Marvel Comics desde el día M de Brian Michael Bendis, pues ha sido de obra de autores muy, muy sobresalientes, ¿no? Bendis, Carey, y después seguiremos con Messiah Complex, que es de Ed Brubaker, ¿no? Que es de Ed Brubaker. Entonces, ¿sí? Digamos que las armas pesadas de Marvel están ahorita metidos en los mutantes, ¿no? Y sobre todo... Bueno, digo, no es por adelantarnos, pero pues por ahí viene ya el Secret Invasion. No, uy, el Secret Invasion es... También. Bueno, es una maravilla, pero sí. También, también, que sí, este, sí. Que para todos los que decían, es que yo no compro a los Vengadores. A mí no me gustan los Vengadores. Pues no, en este momento que tienen que comprar. Bendice, pues sí. Entonces, a ver, para los que dicen, a mí no me gustan los Vengadores. Para todos ellos que dicen, a mí no me gustan los Vengadores, deben de comprar el ejemplar que actualmente está a la venta, que es en el que pueden ver a la Bruja Escarlata en portada, que es el número 19 de los New Avengers, que ahí es cuando empieza, digamos que ahí se siembra la, este, la semilla de, del Secret Invasion, ¿no? Y obviamente el siguiente mes tienen que comprar los Mighty Avengers, que es el Mighty Avengers número 1. Entonces tienen que comprar los dos para poder entender el PEX, para poder entender bien cómo va a estar Secret Invasion. Porque si no los compran, de verdad va a ser un secreto para ustedes, porque van a decir, a mí no me gustan los Vengadores. Y si no les gustan los Vengadores, pues no van a entender el gran evento de 2009. Pero bueno, yo sé que a la mayoría les gustan. Son además como dos que tres que se ponen sus moños, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en este momento está a la venta el Endangered Species. Y es muy recomendable, obviamente, para los fanáticos de los X-Men, pero también para otros que no lo son tanto, porque pueden cambiar la idea que tenían sobre los mutantes, y sobre todo en un bonito y elegante Monster Edition. Oh, qué buen anuncio, ¿eh? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, producto, señor. Sí, caray. Entonces, ¿sabes qué es lo peor? Dígame, dígame. ¿O qué es lo cierto? Venga. Que son historias de buena calidad. Por sí, ejemplo, bien. En el caso de Los Vengadores, pareciera, o la gente podría pensar que solamente estamos hablando de la historia para venderla, ¿no? Pero precisamente ese número de Los Vengadores a mí me parece uno de los mejores en los últimos años de la historieta de superhéroes, de esos números unitarios, historias autoconclusivas. Claro. Que pasan a la historia y que no se olvidan, ¿no? Recordemos que en ese número está presente el equipo que hizo historia con Daredevil, es decir, Brian Michael Bendis y Alex Malib. Sí. Y es un gran número, ¿no? Realmente, si no compran los Vengadores, compren ese número nomás para checar de qué están perdiendo, ¿no? Yo, Matamoros, a mí no me gustan los Vengadores. Así le pueden decir en la calle, no, pero no. En ese momento hay un zape directo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Marvelitas, compren el Endangered Species. Todos los fanáticos de los X-Men, miren, nos estamos entregando a ustedes. Sí, sí. Y además traemos varias sorpresas que todavía no podemos decir, pero que ya vienen. No, pero aquí... Varias sorpresas de muchas y muchas y muchas páginas. Si es que vayan haciéndole un espacio en su librero. No, sí, yo tiren ya. El Ulises de James Joyce, aparte nunca lo van a leer. Seguro siempre llegan a la página 10. O el Anticristo de Nietzsche. No, es, no. Que, es que estoy bien cabrón y voy a leer a Nietzsche. No lo van a leer. Sí, entonces, o uno que se llama la Biblia. Ah, no, ese no, ¿verdad? No. Perdón. Bueno, ese tampoco. No, ese sirve para este... Para sostener la mesita de centro. Muy que bien. No, con elefantes deja de arriba, sí, ¿no? Sí. Con tres elefantitos. Sí. Pero bueno, hagan espacio porque de verdad vienen tomos muy importantes que tienen que ver con todo lo que estamos hablando y con estos seis tomos. ¿Dije seis tomos? Sí. Ya estás revelando algo de... No, bueno, pueden ser seis tomos de... Pues de chocorrollos. Sí, bueno, sí. Creo que el chocorrollo ni existe, ¿verdad? No. Bueno, en fin. Bueno, vienen cosas muy buenas. Así que estén muy seis, atentos. Seis pomos, ¿no? Dije seis pomos. Seis pomos. Que son los que sí. Nos vamos a tomar ahorita. Sí, ahorita el señor Matamoros, Abraham y yo ahorita en este momento. Pero bueno, señor Matamoros, le agradezco mucho que haya estado en este podcast mutante. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y estamos en contacto. Claro que sí. Y pues, maestro Abraham. ¡Ay! ¡Ay! El chacarrón. No, pues muchas gracias, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. No olviden, compren el Endangered Species, compren los Vengadores. Y sobre general, compren todo. Pues Hulk también está bien bueno. Así sí, es que, sí. Pues gástense su dinero con nosotros, ¿no? Pues total. Aquí está lo mero bueno. Hey. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Giovanni Arévalo y este es el podcast del Universo Marvel. Esto fue Bullpen. El podcast oficial de Marvel México. Con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.